Muy buenas noches a todos y bienvenidos a un nuevo programa de La Luna y Compañía. Ya lo sabéis, y si no, os lo comento ahora mismo. Un programa que durante los próximos 120 minutos quiere que te olvides de lo cotidiano, que te relajes y disfrutes con la selección de poemas, de relatos y de música que un servidor, José Antonio Laboreo, a partir de ahora tu amigo Luna, ha preparado para ti, o he preparado para ti, como prefieras. Gracias, de verdad, de corazón, por estar siempre ahí, al otro lado, y compartir con quien nos habla sentimientos y todo lo que de una u otra forma incluyo en este programa, cada uno de los que hago, con mucho cariño, con mucha paciencia, tesón, con mucho trabajo también, todo hay que decirlo, se realiza este espacio. Y si el resultado final es precisamente que alguien al otro lado te diga gracias, José, qué bonito, uno ya se puede dar por satisfecho. Estoy muy contento con el resultado final del programa anterior, dedicado a las mujeres, tanto poetisas como artistas musicales, de las nuevas músicas, New Age, como quieras denominarlo. Al final el nombre, el adjetivo es lo de menos, lo importante es que hacen música con sentimiento, con alma, y eso creo yo se ha transmitido en el programa anterior. Lo que sí es cierto es que al final parece mucho, ¿no? 2 horas, 120 minutos, pero se nos hizo corto y hubo alguna que otra cosita que hubo que acortar, que hubo que quitar, y me quedé con una espinita, ¿no? De no poder ponerlo, transmitirlo todo, así que hay algunos momentos, algunos fragmentos que hoy hemos recuperado del programa anterior para así, yo creo, que completar con justicia ese homenaje a las mujeres. También voy cumpliendo mis promesas poco a poco. Ya sabéis que junto con el grupo de padres del taller de radio del Instituto Esteban Manuel de Villegas, pues estuvimos organizando y presentando una gala literaria, todo un honor, en la localidad de Berceo, la cuna del primer poeta que escribió poesía en castellano, Gonzalo de Berceo. Así que es todo un honor el presentar esa gala que lleva su nombre y de la cual resultaron un ganador y 2 accesis. En la gala, ya lo escuchasteis, pude leer el relato ganador y yo me comprometí tanto ese relato como los 2 accesis a hacer en la versión estudio, ¿no? Con más tranquilidad, desde un estudio de en radio, con música, el poder grabarlos y que vosotros lo disfrutéis, ¿no? Esos relatos relacionados con la escuela rural. Pues bien, poco a poco voy cumpliendo mis promesas y a lo largo de este programa vamos a poder escuchar un relato, uno de los accesis de este concurso, que creo que recordar, sí, fue la 4ª edición, la próxima será ya la 5ª. Y en la 2ª hora, pues yo necesito tranquilidad. Es un mes muy especial, mes de mayo, poco a poco ya el frío nos va dejando. Las lluvias, el sol se va alternando. Estamos teniendo, ya sabes, en los últimos años un tiempo muy loco debido a ese cambio climático. Pero yo creo que todos necesitamos un poco de paz, tranquilidad, y esa, por supuesto, nos la da la naturaleza. Y la música tiene mucho que ver también con ello. Así que la 2ª hora, la propuesta de esta semana es algo muy tranquilo, muy relajante, que creo que a todos nos va a sentir muy bien el poder escuchar esa 2ª hora, sobre todo con auriculares, que es lo que recomiendo yo siempre, cerrando los ojos, estando cómodo en algún lugar y dejándote llevar por la imaginación. Así que amigos y amigas de este programa, ese es un poco el menú, la propuesta que hoy os ofrezco desde aquí, desde esta emisora. Así que simplemente, como siempre digo yo, poneos cómodos y dejaos llevar. Esto es La Luna y Compañía. Bienvenidos. Thank you. este viaje, que es el más lindo en la vida. Te dejo mi pensamiento, humilde en alguna veriza, que te tomes un momento y en el aire que respiras sientas jazmines al viento, besos que nos daban vida, porque un día en un momento ya yo no estaré deprisa. Segundo eterno en medio de tus pupilas, pero viniendo de lejos traeré flores y semillas, tal como puse en tu vientre promesas que fueron hijas de todo feliz momento, de tanta difícil risa, pero que en cada silencio crecían entre lindo en la vida. Tú sabes que hicimos todo por darle a tantos cabida, y si tú perdiste algo, te juro que no sabía. Te doy cada mano en prenda, te doy la última sonrisa, te doy todo el pensamiento, las dalias, las margaritas. Te busco en cuanto me pierdo, cuando te encuentro dormida. Me gusta dejarte un beso en tu almohada de niña. Me gusta robarte todo, después lo devuelvo a prisa. Quiero agradecerte tanto y tanto sentir tu vida. En primer lugar, quiero agradecer todos esos comentarios, esas felicitaciones que he recibido por el programa anterior dedicado a las mujeres, y eso, que hubo que cortar al final cosas porque no entraba en tiempo. Pero es una pena, así que como os decía en la presentación del programa, primero dar las gracias a todos esos oyentes que hace 7 días estuvieron disfrutando del programa. Y lo segundo, si os parece bien, porque se os queda alguna pregunta en el tintero, algún poema, alguna canción, vamos a concluir, a cerrar como es debido, como en el original se pretendía, este pequeño tributo homenaje a las mujeres poetisas y artistas. Así que en los próximos minutos vamos a cerrar ya lo que sería el programa dedicado a las mujeres. ¿Mantenéis relación o contacto con otras mujeres compositoras, no sé, para intercambiar experiencias, música, etcétera? Tengo relación con pocas chicas, la verdad. Cuando empecé a componer el chill out, empecé a conocer a muchos compositores y una compositora en especial que vive en Austria, me hice muy amiga de ella. Ella también compone. Bueno, ahora tiene un parón musical, pero bueno, espero que pronto vuelva, ¿no? Y somos muy amigas, muchas veces nos escribimos y somos muy amigas y sí, compartíamos las experiencias y qué instrumentos utilizamos y tal y cual, ¿no? Pero poco más, no me escribo con más chicas, no sé por qué tampoco, pero bueno, a ver si se va animando la cosa. Sí que conozco chicas compositoras en redes y bueno, y tengo buena relación con ellas, pero eso es estrictamente una relación con la que se puede tener por las redes, ¿no? Pues de compartir nuestras músicas, de comentar y demás, pero no he llegado a un vínculo personal con ninguna de ellas. Me gustaría realmente, pero no he tenido esa oportunidad y no ha surgido. En general, no me suelo comunicar demasiado con el mundo exterior a la hora de trabajar. Digamos que entro en el rango típico de productora ermitaña, pero llevado al máximo exponente. Esto no es raro en el mundo de la producción musical, de hecho hay muchos memes que hablan del asunto. Pero, sin embargo, no hace mucho empecé a trabajar en composición conjunta, por Zoom, con otra colega compositora alemana. Casualmente es otra mujer, aunque no nos hemos elegido por nuestro género femenino, sino por nuestro estilo a la hora de componer y sobre todo por la experiencia en ciertos campos de la industria musical centroeuropea. Y tengo que decir que sí, definitivamente es bueno intercambiar sabiduría y experiencia, lo tengo que reconocer, por mucho que me guste trabajar en solitario, lo recomiendo. Pues sí, tengo relación con otras mujeres compositoras y de hecho muchas son amigas y lo han sido desde hace muchísimo tiempo. Y bueno, mi círculo va desde el New Age al Fantasy Folk, al que quizás estoy más cercana. Y existe una comunidad muy nutrida y muy bonita. Y en este mismo programa habéis contado con mis amigas Maite Itoiz y Zubero Aznárez, que bueno, las tres tenemos debilidad por la fantasía y somos cercanas. Me siento muy muy orgullosa de todo el talento femenino y suelo hacer promociones a mis hermanas de género. Yo lo llamo el círculo de la diosa, The God Circle, y constantemente intento dar visibilidad incluso creando playlists de todas conjuntamente. Y la verdad es que siempre se ha proyectado una idea de competencia, pero en un género tan minoritario como el nuestro, yo siempre veo un apoyo y una hermandad muy, muy sólida. Sí, mantengo contacto con compañeras de este mundo porque me parece básico para nuestra salud mental, ¿no? Muchas veces tenemos cargas extras, yo creo, que no son fáciles de, ¿no? De compartir o, no sé, por ejemplo, en el ámbito de mis amistades cercanas de toda la vida, pues no hay gente que se dedique a la música, entonces es difícil que, o al arte en general, es difícil que entiendan, ¿no? Muchas veces pues lo que es, ¿no? Ensayos, conciertos, viajes, en fin, que muchas veces, y luego dentro del mundillo musical, pues también es difícil encontrar a alguien que lleve la misma carga que tú, ¿no? Pues yo en mi caso soy madre, pues eso, tengo que aparte dar las clases, bueno, pues tienes cargas entre comillas, ¿no? Pero tienes pues un montón de cosas que a veces necesitas compartirlas con alguien que esté en la misma situación que tú, ¿no? Entonces yo en mi caso sí, tengo varias amigas, algunas madres, otras no, pero con las que puedo compartir experiencias y bueno, pasar un rato de desahogo, ¿no? De contarnos nuestros problemas dentro de este mundo que es bastante complicado. de la música. Y bueno, aparte me gusta mucho también hacer colaboraciones, y si puede ser con una amiga, pues mejor. Y sí, desde luego que yo creo que haces vínculos muy especiales. Escuchamos a continuación este tema de Zuberoa Aznárez titulado Luna. Thank you. cerramos este repaso a las poetisas españolas con la única que no ha fallecido, Chantal Maillard, nacida en 1951. Chantal Maillard es uno de los muchos nombres femeninos que podríamos destacar como representantes de la poesía española del siglo XXI. Nacida en Bélgica, pero escritora principalmente en castellano, la obra poética de Chantal Maillard se interesa a menudo por temáticas filosóficas, estéticas o influenciadas por el estudio y conocimientos de la autora sobre la cultura y pensamiento de la India. Maillard ha ganado reconocimiento a través de galardones como el Premio Nacional de Poesía 2004 por su obra Matar a Platón o el Premio de la Crítica 2007 por Hilos. Junto a nombres como Aurora Luque, Isabel Bono, Julia Piera, Miriam Reyes, Isabel Pérez Montalbán, Elena Medel o Julieta Valero, entre otras, Chantal Maillard forma parte de una generación de mujeres ya establecidas en el terreno literario actual, cuya contemporaneidad deberíamos leer y apreciar. Aquí os dejamos su poema Iniciación, para que podáis empezar a hacerlo. Estoy creciendo de la nada. Mis ojos tantean la claridad difusa. Mis manos se posan y tantean. Abro agujeros. Mi cuerpo, agujeros. En el cielo, agujeros. Tanteo las estrellas, agujeros que llueven y es dolor. Y el dolor penetra. Mi cuerpo tantea. El dolor, tal vez, el gozo, indaga. Descubre el mí. Mi boca dice, vuelvo sobre mí. Misma y tanteo. Es tanta la ceguera. Cierro los ojos. Lo cierro todo. Y de repente me abro. Veo. Veo lo que no hay. Veo, estoy creciendo de la nada. Hacia la estrella de aquella otra madre mayor. Y como los recogía del polvo teñido para enterrarlos debajo de su corazón, me estremeció la mujer del poeta el caudillo. Siempre a la sombra y llenando un espacio vital, me

os voy a leer un poema que lleva por título Desencuentro. Si hablas y no respondo, si el sonido de tu voz no roza mi oído, si tus ojos no me hallan y los míos se han ido, mi mirada distante, deslumbrada por otros horizontes, si este, mi corazón, ya no responde con latidos, no me hables, no me mires, no indagues a este, mi corazón herido, solo tomemos distancia si se bifurca el camino y dejemos que el silencio dé lugar a que el oído reciba la voz perfecta que guíe nuestro camino. Desde Argentina, el poeta Audrock nos ha dejado un bello poema titulado Mi más que amiga en nuestro muro de Facebook, y ahora mismo paso a recitarlo. Salí a caminarte en mis desiertos, en la soledad de los vacíos. Recorrí calles, contemplé los espejos de la luna sobre el río, pero a ti no te pude encontrar, mi más que amiga. Me crucé sobre todo, levanté las solapas sobre el cuello, y aquel frío seguía, estaba adentro. La llovizna me humedecía el rostro, pero en verdad no llovía. Mis ojos por momentos se nublaban por profusas neblinas. Desdibujaban tu silueta las distancias, y al mirar hacia adentro, no venías. Caminé largamente aquella noche, procurando encontrarte. ¿Lo sabías? Necesitaba de ti, tenía que hallarte. En mi mente, la atroz incertidumbre de pensar que si no te encontraba, no sé, no sé. Creo que hoy no viviría. Tal vez te ocultaste en las mesas de un restaurante vacío, o quizás en esa esquina del beso matutino de las mañanas frías. ¿Estarías quizá en esos días tan largos y tan cortos porque estaba contigo, o en las letras de esa canción que nos contó mentiras? Necesitaba encontrarte aquella noche para volver a ser lo que antes fuera, y así gasté las calles al buscarte hasta cegar mis ojos con ceguera. Quizá te ocultaste entre mis manos cuando tus manos se extendían hacia ellas, o tal vez fuiste parte en una locura que pese a destrozarme fue tan bella. Por fin pude hallarte. Allí estabas. Sintetizabas todo en una simple y cruel palabra: mentira. Al hallarte, nada ya tiene sentido. La encontré a ella y en ella a ti, mi más que amiga. Thank you. el roce de tu piel. El roce de tu piel me hace recordar aquellos días pasados en el París de mis sueños. Fue en aquel apartamento del viejo Camino Verde, como el de la canción, pero sin ir a la ermita, sin salir de la cama, días y días atados, piel con piel, alma con alma, viendo salir el sol y aparecer la luna, dejando que nuestra piel se pegara y despegara. Dos cuerpos que se juntan, unas bocas que se muerden cuando las piernas se cruzan y los sexos se confunden. Así es, el roce de tu piel me hace recordar aquellos días felices en el París de mis sueños. Vicente Vigueres Per, La Livinière, 8 de junio de 2014, de Trocitos de mis sueños.